Crazy What Love Can Do, David Guetta junto a Becky Hill, al aire en 125. Marvel acaba de confirmar el elenco, el cast de la próxima película de Avengers Doomsday. Vuelve todo el mundo, amigos. Todo el mundo. ¿Quieren saber? Les acabamos de publicar las fotos en nuestro Instagram de La X Más Música. Los Imagine Dragons con Wake Up al aire en 125. Amigos, ser élite nunca fue tan fácil con Live Miles de Avianca. Ahora ganen más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viajen más, sumen más y lleguen más rápido a su estatus élite. Únanse gratis a Live Miles y aprovechen todas las ventajas de volar con Avianca. Billie Eilish, de su álbum Hit Me Hard and Soft, la canción se llama Chihiro. De hecho, les he hablado de Black Coffee en estos días y Black Coffee hizo un remix de esta canción bien interesante. Al aire 125 y me voy para 1986 con Van Halen. La canción de su álbum 5150, en ese momento en el que David Lee Roth se va y Sammy Hagar pasa a la voz. Y esta es la primera canción que Sammy Hagar canta con la banda. Se llama Why Can't This Be Love?